buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a miércoles 27 de mayo de 2015 y queremos compartir con ustedes nuestra reflexión sobre, bueno, la noticia que es ahorita titular en todos los medios en nuestro país y probablemente muchos en el exterior, con este nuevo affair, este nuevo show montado por la gente de la derecha, en particular las esposas de los que están ahí implicados en actos terroristas y que están presos en la cárcel de Ramo Verde. Bueno, uno de ellos, porque el otro ya lo trasladaron. El tema, por supuesto, polémico, ha adquirido ribetes ya delirantes con esta nueva fase que esta gente ha decidido pues evolucionar con el asunto de la conspiración contra la Revolución Bolivariana a partir de la solicitud de liberación de estos que no están presos ahí porque le dé la gana ni al gobierno, ni al presidente Maduro, ni a Diosdado Cabello, ni a nadie en particular, sino producto de los juicios que se le han adelantado y se le están adelantando en los tribunales de la República de acuerdo a los delitos de los que están inculpados. El asunto es preocupante en virtud de lo que hemos venido hablando todos estos días. Esta gente de la derecha sabe a ciencia cierta y más que nadie en el país y en el mundo, que no tiene ninguna posibilidad de retornar al poder por la vía electoral, por los canales democráticos, por lo que está contemplado en la Constitución, que deben ser las formas de lucha para tratar de asumir las riendas políticas y administrativas del país. Esta gente lo tiene claro, lo hemos dicho acá, porque entre otras razones, los resultados electorales de las últimas grandes elecciones en el país le han dado a ello pues contundentemente la claridad de que no tienen la mayoría de la que hablan a través de los medios, pero no se lo ha dado tampoco las movilizaciones a las que han convocado, ninguno de sus eventos, ninguna de las amenazas de movilización con las que llegó el nuevo secretario ejecutivo de la oposición, pero tampoco se les dio su elección primaria, la elección que es interna de ellos, es decir, donde tenían toda la holgura, con el respaldo del Consejo Nacional Electoral, con toda la transparencia del sistema y con toda la supervisión de los organismos que llegaron a acompañarlos en ese proceso, y sin embargo, bueno, no lo lograron, quedaron en evidencia ante el mundo, no tienen capacidad de convocatoria, no tienen capacidad de movilización, y ahora en virtud de ello han recrudecido esta nueva fase que es la de salir a la calle a intentar incendiar de nuevo el país, tratar de generar zozobra, buscar un estallido social y exponer a la muerte a los hijos de la propia gente de la oposición, tal como apareció en el video que reveló, que dio a la luz pública nuestro buen amigo Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Cayendo y Corriendo hace dos días. Ahí quedó perfectamente claro para el mundo entero qué es lo que hay de verdad detrás de toda esa victimización que han querido ellos venderle al mundo entero que estarían protagonizando estos terroristas, que como digo, están ahí tras las rejas en virtud de los delitos que han cometido contra la vida de venezolanas y venezolanos, quienes fueron asesinados producto de la violencia que esta gente desató, que coordinó, que montó adrede. Eso queda ahora absolutamente constatado en este audio que pasó en su programa Pérez Pirela, como digo, en el que lo más terrible de todo probablemente no es la organización de un plan golpista. Eso sería lo de menos. Se ha visto que en ninguno de esos planes tienen éxito. Ellos han fracasado tanto en los planes golpistas como han fracasado en sus propuestas electorales. No han concitado el respaldo de la población, pero tampoco han sabido articularse, ni siquiera como buenos terroristas. En virtud de ello, ese audio lo que ha mostrado desde nuestro punto de vista como lo más preocupante es la frialdad verdaderamente pasmosa con la que esta gente prepara la muerte de venezolanos con la mayor indiferencia y sin ninguna compasión. Hablan de cómo van a salir sus muchachos, sus propios militantes de su propio sector antichavista para colocarle unos bichos que llaman ellos, que no son sino los francotiradores, que ellos han dispuesto siempre, como lo pusieron en Yaguno, como lo pusieron a lo largo de todo el proceso de las guarimbas, tanto de 2004 como de ahora de 2014, y en esta oportunidad queda al descubierto cómo ha sido que se ha planificado toda esa criminalidad, todo ese plan de asesinato de venezolanos para tratar de enardecer, de molestar al imperio norteamericano, al presidente norteamericano Barack Obama, y tome entonces acciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esto hay que decirlo con entera claridad. Esta gente es criminal por naturaleza propia. Lo que hemos escuchado en ese audio que reveló Pérez Pirela es verdaderamente alarmante. El cómo esta gente planifica de manera consciente la muerte sistematizada de venezolanos, incluso de sus propias filas. Eso es lo que modestamente nosotros consideramos lo más aterrador y pavoroso de eso que ahí está siendo denunciado. El plan de golpe, si lo intentan o no lo intentan, si tienen derecho a intentarlo o no, eso es otra cosa. Ya verán las autoridades, los tribunales, cómo eso se resuelve de acuerdo a las leyes, como se ha venido haciendo hasta ahora. En este momento quiero denunciar el carácter profundamente criminal de quienes planifican con frialdad absoluta la muerte de jóvenes, incluso de sus propias filas. Los hijos de sus amigos, si es que los tienen, son los que ellos están mandando, como los han mandado siempre, a la muerte a conciencia, a sabiendas de que van a estar expuestos a sus propios francotiradores que ellos colocan para generar la muerte y con ello el estallido social que persiguen para hacerse del poder y reinstaurar el neoliberalismo en el país. La campaña que tienen estas mujeres, las esposas de estos individuos, es una campaña golpista que no tiene nada que ver con defensa de derechos humanos en modo alguno, como han querido venderle al país y al mundo. No hay ninguna defensa en ese intento de convencer al mundo entero de que hay que luchar por la libertad de estos criminales, de estos terroristas. Lo que están pidiendo ellos ahí, estas mujeres en particular, es algo que ellas debieron pedir a sus propios maridos cuando estaban planificando esas acciones terroristas del año pasado que culminaron con la muerte de 43 venezolanas y venezolanos. Ellas, si tienen tanto empeño en convencer al mundo de que tienen que estar libres sus maridos, han debido empezar por eso, por decírselos en su casa. No es correcto que intentes esta felonía donde morirán venezolanas y venezolanos. Quédate tranquilo, busca el voto, vete a las elecciones, como es lo democrático. Esa es la campaña que ellas debieron hacer en sus casas. El que vengan ahora a intentar convencer al mundo de que ellas tienen razones que deben ser oídas, ha debido empezar por haber convencido a sus propios maridos. Ahí tendría un mínimo de credibilidad. En el mundo entero, a lo largo de la historia de las cárceles, de las prisiones y del concepto de defensa de la sociedad mediante penitenciarias donde se depositen de acuerdo a las leyes, a los tribunales y a los procesos judiciales que se adelanten aquellos que atenten contra la paz social, contra el orden establecido, contra el acuerdo social, si es que cabe la expresión. Desde que eso existe, no hay ni una sola madre, ni una sola esposa que reconozca la culpabilidad de sus hijos que están en la cárcel o de su esposo que están en la cárcel. Todas han sostenido desde siempre, y lo sostienen así, que sus hijos o sus esposos son inocentes. Eso lo sabe el mundo entero. Lo que es absurdo es pretender que se les hiciera caso a ellas y no a las leyes, no a los tribunales, no a los procedimientos que se adelantan, que los cuerpos y los poderes de los estados adelantan en función de ese orden, de esa preservación de la paz social. Sería absurdo que entonces cada vez que una madre pega un grito hay que soltarle al preso y hay que ponerlo en la calle para que vuelva a delinquir. Esta gente quiere convencernos de que ellas son tan sensibles, tan dolidas, tan víctimas de una tragedia que hay que soltarle a los maridos con el propósito simplemente de tumbar un gobierno. Porque ahí lo que se está tratando de revisar es, bueno, pero si ya estábamos cerquita de tumbarlo cuando llegó Leopoldo y dijo, y ya íbamos a tumbarlo, y entonces lo meten preso, hay que soltarlo para que él termine la tarea. De modo que estas no son esposas, están actuando simplemente como fichas, como mercenarias en la conclusión de un plan que estaba trazado y se les truncó con la prisión de Leopoldo López y Ceballos. Ellas lo que quieren es actuar como mercenarias y están actuando como tales. Porque precisamente el día de ayer aparece un detalle en particular que revela, constata la veracidad de lo que estamos sosteniendo, de que ellas no están ahí ejerciendo el rol de esposas, sino de mercenarias golpistas. eso de cortarse el pelo de la esposa de Daniel Ceballos y colocar un letrero después de una foto que circula en el mundo entero, que caiga el cabello, una jugarreta burda, una manipulación elementalísima de algún creativo barato de los que hay en la oposición y que trabaja en publicidad, seguramente una de las agencias más tristes. Esa sola demostración de que caiga el cabello cuando supuestamente está pidiendo la liberación de su marido, es ya en sí mismo un acto de conspiración contra el Estado y es un llamado a golpe que está haciendo esta mujer. Ella no está pidiendo la liberación de su marido, está pidiendo que caiga el gobierno cuando está diciendo que caiga el cabello. Es un juego barato, demasiado elemental, para que no los quieran venir a vender, como que no, es una respuesta que está dando al dolor que siente y que padece y no sé cuánto. Entonces, estas mercenarias tienen que ser tratadas como tal. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar nosotros que porque les viene en gana sostener a ellas que sus maridos no son los que están implicados en la muerte de los 43 venezolanos que murieron en las guarimbas, que ellos desataron, instigaron, fomentaron y protagonizaron? Lo que están es simplemente actuando como mercenarias y están incitando a que se les liberen sus maridos para seguir su intento de derrocar el gobierno. Que no les dejan ver a los maridos, que no les dejan hacer la visita, que no sé cuánto, que ellas quieren saber todo lo que sucede a toda hora ahí dentro de la cárcel. Es un exabrupto completo. Total y absoluto exabrupto. En ninguna cárcel del mundo se concibe el tema de la reclusión de los reos o de los privados de libertad como una pasarela para desfile de moda, donde todos van y se paran a mirar cómo desfilan los presos. Los presos están encerrados porque tienen que estar aislados de la sociedad. Por eso están en la cárcel. Aquí en Tanganica y en cualquier otra parte del mundo. No es entonces, sino un disparate. Eso de que la prisión es para que cuando ella les dé la gana ir a ver cómo está y no sé cuánto, sobre todo cuando ahora se ha revelado lo terrible, lo patético, lo doloroso, lo que están haciendo con los hijos de esa gente. Estuvieron semanas pidiendo que querían que sus hijos vieran a sus padres y no sé cuánto, lloraron, elevaron las voces hasta el Vaticano porque había aquí una violación de los derechos humanos que impedía que vieran a sus hijos. Y todo era para que los niños fueran utilizados como mula para pasar un celular para que este sujeto pudiera grabar el mensaje ese conspirador y golpista que pretendió sacar a la luz pública para soliviantar, para hacer estallar a la sociedad venezolana. Usaron a los niños para eso. Ahí está el carácter miserable de estos criminales, de estos fascistas. Ni siquiera a sus hijos los respetan. Qué inmoralidad tan extrema. Utilizar la visita de los hijos para meterles quién sabe por dónde los celulares. No quiero ni imaginarlo acá, me aterra pensar dónde le habrán puesto los celulares a los niños para que los pasaran y luego sacarlos con su mensaje subrepticio. Todo lo que están haciendo es conspirador. Todo es incitar a la violencia, al terrorismo y a la muerte. Eso es lo que hace esta señora Ceballos cuando está poniendo un letrero que dice que caiga el cabello, exactamente igual como es la carátula de la revista Z esta misma semana, donde tenían preparado para este sábado que se diera el estallido, que fue develado, el plan que fue develado por los servicios de inteligencia del Estado venezolano, que por cierto hay que desde acá brindarles el mayor respaldo y reconocimiento, porque una vez más demostraron que efectivamente son los cuerpos de inteligencia y de seguridad que necesita un país a la altura de los más avanzados del mundo, que no es como pretenden estos sujetos, que son unos lerdos, unos chaburros, idiotas, estúpidos, que ellos pueden planificar lo que quieran porque no se va a dar cuenta ningún departamento u organismo de seguridad o de inteligencia. Aquí se les acaba de demostrar, ellos ahí planificando, creyendo que aquí nadie sabe cómo se coloca un micrófono avanzado, o creyendo que aquí nadie sabe instalar ningún sistema electrónico de captación de conversaciones subrepticias. Y ahí quedaron al descubierto también como unos idiotas que creen que están por encima de la capacidad de los cuerpos de inteligencia. Lo que está haciendo esta gente, insisto, es exactamente lo mismo que la campaña que se ha desatado contra el camarada Diosdado Cabello en la revista Z, con el mismo titular, el mismo propósito de lo que están haciendo desde España a través del diario ABC, del diario El País, etcétera, en connivencia con el Departamento de Estado norteamericano, como ha sido develado. Lo que estamos viendo es, pues, un plan de tratar de volver a sacar jóvenes, muchachos de la oposición, para que mueran con francotiradores que están calculados debidamente y que están coordinados por personas físicas cuyos nombres ellos mismos los dieron a la luz pública en ese audio que fue presentado en Venezolana de Televisión esta semana. Entonces, el llamado es a que tengamos sobre esto la mayor atención. No podemos dejar pasar aquí lo más delicado de todo esto, que es la forma fría como estos planifican la muerte. Estos son los mismos que mataron a nuestros líderes combatientes, Robert Serra, Eliezer Otaiza, María Herrera. Esos que murieron a manos del sicariato fueron mandados a asesinar por quienes planifican con esa frialdad, como lo estoy diciendo, los crímenes que se van a cometer, tal como lo develó en un audio donde, como dice Pérez Pirela, nadie obligó en ningún momento al muchacho Lorenz Alé a declararse, a autorreconocerse ante el mundo entero como terrorista cuando estaba explicando todo el alcance de su propósito de aniquilar jóvenes a través de estallidos de bombas en discotecas, etcétera, en las ciudades más importantes del país. Eso está ahí, es una realidad. Quien no la quiera ver, bueno, ya es un asunto de su propio compromiso con su vida, su propia irresponsabilidad con sus hijos. Pero ahí está. Y este es el llamado a la gente que milita en la oposición. Leopoldo López en persona está invitando a que sus hijos, los hijos de ustedes, la gente de la oposición, salga a la calle para que se los maten los francotiradores que Leopoldo López tiene preparado para que disparen contra esos jóvenes y se le eche la culpa al presidente Nicolás Maduro y se le enrede entonces el asunto a Venezuela con el presidente Barack Obama y provoquen una invasión del imperio norteamericano. Entonces, el llamado es para que entendamos, venezolanas y venezolanos, a qué nos estamos exponiendo en realidad. Esta gente sabe a conciencia plena, de manera absoluta, que no tiene ninguna oportunidad en las elecciones parlamentarias, porque eso fue lo que les dijo la primaria, donde no fue a votar nadie. Cerca de 120 mil personas a lo sumo fue lo que fueron a votar ahí, con lo cual se le demostró que no hay ningún interés, sino rechazo absoluto en el país a su propuesta fariseica, su propuesta farsaria, su propuesta mentirosa para tratar de hacerse del poder. Ya la gente, incluso de la oposición, es consciente de todo ello y se los ha demostrado. Eso es lo que hemos encontrado en las declaraciones que ha dado este fin de semana un diputado prominente de Acción Democrática, exdiputado en realidad, el señor Pedro Pablo Alcántara, en una rueda de prensa que da en Barquisimeto, diciendo desde ya que no reconocerá los resultados electorales si le son adversos, solo única y exclusivamente si le son adversos, porque él sostiene que está montado un fraude en el Consejo Nacional Electoral porque estarían eliminándose los cuadernos electorales, que sería la única manera de poder constatar la fiabilidad del sistema electoral, contraviniendo lo que hizo la misma MUD en la elección primaria de 2012, que fue salir a quemar esos mismos cuadernos, exactamente los mismos que está pidiendo ahora Pedro Pablo Alcántara, anunciando que habrá un fraude porque se están sustituyendo por cuadernos electorales electrónicos, como es todo el sistema avanzado de elecciones que tenemos en Venezuela, que es reconocido por el mundo entero, por las más calificadas autoridades en sistemas electorales en el mundo entero. Eso que está sucediendo desde este momento ya anuncia. Esta gente, como lo hemos sostenido en este programa, no va a ir a elección alguna si no incendia primero el país. Ellos llegarán eventualmente a la elección una vez que ellos hayan tirado el resto por incendiar la sociedad, por generar de nuevo muerte, violencia, destrucción a mansalva, asesinando venezolanos inocentes como siempre lo han hecho. Eso es lo que nosotros estamos denunciando en este momento. La frialdad con que esta gente calcula de manera completamente precisa, detallada, lo que van a hacer si salen los jóvenes de la oposición a tratar de incendiar cosas y donde ellos los van a mandar a asesinar para que aparezca como culpable el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo ha dicho con toda la frialdad Leopoldo López. Y yo quiero que esto quede en la mente de las venezolanas y venezolanos de aquí hasta el proceso electoral. Vienen tiempos difíciles, pero no son tiempos difíciles porque el gobierno del presidente Maduro esté equivocado en alguna política o esté cometiendo errores de ninguna manera. El gobierno del presidente Maduro se caracteriza por ser el adalid en el mundo entero en la lucha por conquistar una sociedad de paz, de armonía entre los pueblos. En eso hemos adquirido un prestigio y un reconocimiento internacional que quedó constatado ahí en la Cumbre de las Américas en Panamá hace apenas unas cuantas semanas. Ahí quedó constatado el respaldo mayoritario, contundente, casi absoluto de las naciones del mundo a esa propuesta de paz del presidente Nicolás Maduro y su gobierno revolucionario frente al intento desestabilizador promovido desde Estados Unidos con estos mercenarios pagados a sueldo para entregar nuestra patria a los intereses de las transnacionales y del imperio norteamericano. Estos mercenarios están jugando con fuego. Ellos están echando el resto en este momento. Y es en ese sentido que hacemos el alerta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde hacer en este momento. Y enseguida regresamos para seguir compartiendo con ustedes nuestras reflexiones en Sin Tapujos por YBKE Mundial. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Ustedes saben, lo recuerdan, se escribe Aranguibel, G-U-I-B-A-L. Aranguibel. Y nos complace muchísimo, cada vez nos complace más el feedback, como le dicen allá en Estados Unidos. La respuesta, el intercambio que tenemos a través de esta vía con todas y todos ustedes. Les agradecemos una vez más todas sus comentarios, sus aportes que nos están haciendo ahí. Y les recordamos, por supuesto, que tienen la posibilidad de descargar nuestra aplicación Soy Aranguibel, así simplemente, sin más nada. Soy Aranguibel, de las tiendas App Store, para quienes usan el sistema iOS de Apple en sus celulares o en sus tablets o incluso en su computadora de mesa, así como en la tienda Google Play, que es para quienes usan los demás sistemas, Android, etcétera, y que se manejen con el portal o con la tienda de Google. Ahí también encontrarán la aplicación Soy Aranguibel de manera gratuita. Igualmente, como digo, tanto para computadores de mesa, lo que llaman desktops, tabletas y celulares. Está completamente a su orden. Ahí van a encontrar todos los materiales que nosotros procesamos para ustedes, artículos de prensa, nuestros artículos en el Correo del Orinoco, en Última Noticia, videos, audios, y este programa que está siendo grabado permanentemente, cada vez que sale al aire, es grabado para también ser colgado ahí, y ustedes lo puedan revisar a cualquier hora del día, cualquier día del año. Bueno, el punto que nos corresponde tocar en este momento tiene relación con lo que hablábamos en la primera parte del programa el día de hoy, con el asunto penitenciario. Es decir, estamos llegando a un extremo delirante con esto de que unas cuantas mujeres, tres mujeres, anden por ahí por el mundo pegando el grito en el cielo porque sus maridos están presos. Como que si es que los agarraron a ellos sentados en una hamaca y se los llevaron porque le daba la gana al gobierno llevárselos presos. Hay una estafa gigantesca detrás de todo eso, por supuesto. Así no es. El país lo sabe. Así no es. Y el mundo entero lo sabe, por eso no los han respaldado en ninguno de los escenarios en los que se han movido, ni ellas ni los demás voceros de la oposición. El proceso que se les ha llevado ha sido apegado estrictamente a las leyes y en función de los delitos que esta gente cometió. Pero hay que insistir en que, por supuesto, causa una conmoción de alguna manera en los medios el que anden estas mujeres dolidas por ahí, víctimas de una agresión del Estado y no sé cuánto, porque sus maridos están presos. Pero hay que tener en cuenta cómo es el asunto de los presos políticos en el resto del mundo, porque aquí dicen que son presos políticos los que están encausados por delitos de crímenes contra la cosa pública, organismos del Estado, la propiedad privada que esta gente ha incendiado, pero además de eso, que han cercenado la vida de venezolanas y venezolanos. 43 venezolanas y venezolanos murieron producto de toda esa violencia desatada por esta gente. Y la desataron adrede, intencionalmente, con ese propósito, como ha quedado comprobado y constatado con todos los elementos de convicción que han salido a la luz pública. Pero ellos siguen diciendo que son presos políticos. Es decir, es como una suerte de salvoconducto al que están apelando, porque el mundo entero los protegería frente a un régimen opresor, que sería un modelo socialista por el que está inspirado el gobierno bolivariano, y entonces ahí ellos se protegerían de manera soterrada con ese disfraz de presos políticos. Es un recurso ya más que manido. Esta gente lo utiliza incluso para conseguir la green card en Estados Unidos y vivir a sus anchas con la cantidad de dólares que se han llevado del país. Es verdaderamente bochornoso que esta gente haya llegado a ese extremo de convertir a nuestro país en una covacha simplemente para ellos vivir cómodamente allá en el imperio y disfrutar de toda la bonanza económica que no tendrían si no hubiera llegado la revolución bolivariana. Aquí la revolución llegó, el país entero lo recuerda, porque aquí hubo una hecatombe verdadera desde el punto de vista económico cuando el neoliberalismo privatizó las empresas del Estado, acabó con todas las posibilidades de la economía nacional, cercenó los derechos de los trabajadores, etcétera. Bueno, aquello fue la hecatombe, como digo. Y entonces, en este momento, esta gente que está disfrutando ese bienestar económico, lo está disfrutando es porque la recuperación que ha habido en el país se debe a la visión profundamente humanista y en contra de los grandes consorcios transnacionales que se planteó en un momento determinado el comandante Chávez para construir la patria que él se empeñó en construir en nuestro suelo, con base en el ideario bolivariano, como todas y todos sabemos. Pero vamos a revisar el tema de los presos políticos, de verdad, vamos a revisarlo. En Estados Unidos hay infinidad de gente que está presa, incluso que está presa gracias a Dios, porque la mayoría de las veces lo que sucede es que son llevados a la silla eléctrica y hasta ahí llegó el debate de si era correcto o no que esa gente estuviera detenida y digamos, y si tenían derechos o no. Una vez que esa gente ha sido llevada a la silla eléctrica, pues no hay más nada que hacer. Pero sin contar con esa gente, como digo, sin contar los que han caído a manos de los cuerpos represivos del Estado norteamericano, que allá no aceptan en modo alguno que haya ni la más mínima sugerencia de sublevación por parte de ningún ciudadano, porque de inmediato le caen los cuerpos de seguridad, el FBI, la CIA, etcétera, hasta llegar a la Guardia Nacional, que es probablemente lo más terrible, lo más tenebroso. Estados Unidos vive bajo un estado de tensión, de terror permanente de toda su vida, esperando cuándo será el día que incluso a su propio país el ejército norteamericano va a agredir. Eso lo acaba de denunciar Chuck Norris, yo no estoy diciendo ninguna caricatura. Uno de los más destacados actores de Hollywood y defensor de los derechos de los norteamericanos lo ha dicho recientemente, y eso fue registrado por las agencias de noticias y nosotros lo compartimos con ustedes acá. Pero en todo caso, en Estados Unidos es donde hay probablemente más presos políticos en el mundo, políticos de verdad, verdad, por causas atribuibles a su disentimiento con el modelo de sociedad que allá rige. Y les leo, por ejemplo, aquí esta nota que tengo a la mano, que aparece en el portal Contra Injerencia. Y dicen ellos, sin embargo, por los propios comunicados de los indios nativos, allá hasta los indios son encarcelados cuando dicen, mira, se están violando los derechos indígenas que acordamos en la guerra de secesión, donde dijimos que íbamos a tener tales y cuales. Nada de eso. O sea, el primer indígena que se salga de su reserva, donde ellos los pusieron ahí como si fueran unas covachas, unos campos de concentración, indio que se salga indebidamente de ahí, bueno, inmediatamente es metido a la cárcel, considerado preso político y olvídense de él. Y nos dice acá la gente que está organizando las listas de los presos políticos en Estados Unidos que los indios nativos han planteado que incluso no es conveniente que se dé a conocer la lista de los presos, pero que por sus propios comunicados de prensa y alguna correspondencia a la que tuvo acceso el portal Contra Injerencia, se supo que existen 200 nativos de origen indio en cárceles estadounidenses. Óiganlo bien, 200 nativos, pero eso solamente desglosando lo que dicen los comunicados. Las acusaciones son porque han puesto de manifiesto que fueron detenidos por luchar contra el sistema. Y de ahí, entonces, por supuesto, son catalogados presos políticos. Eso hace un total de 357 prisioneros políticos cuando se le suma a la lista de 157 prisioneros políticos que no son indígenas. Sí, ya van 357 entre los 157 que son formalmente presos políticos y los que son de origen indígena. Pero si se le suman los 166 de la cárcel de Guantánamo, hay un total de 523 presos políticos, la mayoría de los cuales no lo conoce nadie, porque ni siquiera actuaron políticamente de ninguna manera, ni hicieron nada en política, en modo alguno. Aquí, estos tipos jamás han actuado en política, la mayoría de ellos, pero esgrimen que son presos políticos, mientras que allá son las leyes las que los catalogan de presos políticos para tenerlos presos. Aquí nadie los ha catalogado de presos políticos, el gobierno ha sido reacio a eso, exactamente al revés de lo que sucede en los Estados Unidos. Es un récord mundial, dice acá Contrainjerencia. Sabemos que esta lista está incompleta, que aún quedan muchos casos que deben incluirse en la misma. Y le hacen un llamado a los lectores. Aquí está la lista con sus nombres, sus números de presos, la fecha, la cárcel en la que están, el buzón de correo. Está todo desglosado. Ustedes lo pueden buscar ahí en el portal de Contrainjerencia. Más de 537 presos. Pero hay que leer también el resto de las violaciones de derechos humanos. No solo los que están presos por esas razones. Y le leo aquí la nota que tiene Venezolana de Televisión en su portal. Las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos son motivo de especial controversia en el propio país y en el conjunto del planeta. Las torturas en Guantánamo y la desigualdad racial constituyen algunos de los casos más destacados de este tipo de infracciones contra seres humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abierto en estos días, esto fue hace apenas 15 días, una nueva sesión en Washington. Ustedes recuerdan que yo lo comenté acá, donde la representante ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bueno, mandó a apagarle el micrófono al representante de Corea del Norte, que estaba precisamente denunciando esto, haciendo la lista de la cantidad de presos que hay y de violaciones y de maltratos raciales que hay en Estados Unidos. La mujer mandó a apagarle el micrófono y a sacarlo con la guardia de la sala de sesiones. Imagínense ustedes, o sea, la intolerancia más grosera, más brutal y salvaje, ejercida con una concepción imperialista para aplastar a las sociedades del mundo entero como les venga en gana. Entonces fíjense lo que dice acá. Un informe de la organización Human Rights First, publicado en 2007, asegura que en la prisión de Guantánamo se han registrado numerosas violaciones de derechos humanos, entre abusos y torturas a reos. Según el citado informe, las autoridades de la cárcel usan posiciones de estrés, manipulaciones de temperatura, privaciones de sueño, ataques sensitivos con luz y ruido, entre muchos otros castigos. Desde el 2009, óiganlo bien, el presidente estadounidense Barack Obama prometió cerrar la base de Guantánamo al menos en 6 ocasiones, y todavía eso no se ha cumplido. Pero además de no cumplir esa promesa, el gobierno de Estados Unidos prohibió al relator especial del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas visitar la cárcel. No se le permitió entrar a un representante de la ONU en Guantánamo a revisar qué era lo que estaba sucediendo allá adentro. ¿Qué les parece a ustedes? Otro asunto que ha estremecido el mundo en los últimos meses es el abuso policial, que ha provocado masivas protestas y disturbios en varias ciudades de Estados Unidos. El 17 de julio de 2014, el afroamericano Eric Garner murió estrangulado por un agente de Nueva York. El mes siguiente, el joven Michael Brown fue tiroteado en Ferguson por un policía que fue exculpado de sus cargos por la justicia estadounidense. Recientemente, Obama ha admitido que en Estados Unidos sigue existiendo discriminación. En el marco de la conmemoración de los 50 años de la histórica movilización de los derechos humanos en Selma, el presidente afirmó que la historia racial de la nación aún proyecta su sombra sobre el país. ¿Qué les parece a ustedes? Asimismo, Obama declaró que el movimiento de derechos civiles tiene que continuar ante las tensiones raciales en curso en todo el país. Pero resulta que la emprenden contra nuestros pueblos, contra nuestras naciones. Ustedes recuerdan que estamos comentando en estos días, todo lo que está apareciendo con el asunto de quiénes son en realidad los que manejan la droga en el mundo hoy en día. De eso vamos a hacer un reportaje nosotros más en detalle en nuestra columna semanal del Correo del Orinoco. Pero por lo pronto, aquí coloco el tema en estos términos. El presidente de los Estados Unidos es un marihuanero declarado. Eso no es ninguna novedad que yo estoy diciendo acá. Eso aparece en el portal de CNN en español. Ustedes lo pueden buscar ahí, cnnespañol.cnn.com. Y aparece en el diario ABC de España de hace 3 años. Y aparece en cantidad de portales en el mundo entero la entrevista que ha dado el presidente de los Estados Unidos, donde declara que abiertamente él fue no solo un consumidor de droga, sino que además fue líder de una banda que llamaban Chon, que es una manera de referirse a fumar marihuana. Entonces, Chon Gang sería algo así como la banda de los líderes de la fumadera de marihuana, pues. Y leo lo que trae el portal de CNN, Washington CNN. La marihuana, que está dentro de la misma categoría que la heroína, el éxtasis y los hongos alucinógenos, no es más peligroso que el alcohol, según lo dice el presidente estadounidense Barack Obama en una entrevista publicada en enero de 2014. Obama declaró al editor de la revista New Yorker, David Remick, que él aún ve de forma negativa fumar marihuana, pero que en su conjunto la droga no es tan grave como la sociedad creía en el pasado. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo esta nota de prensa. Nos está diciendo que el hombre reconoce que es no solo un consumidor, sino que es además defensor de la droga. Es la misma gente que ahorita está atacando a nuestro país, acusando sin ningún fundamento a uno de los líderes fundamentales de nuestra revolución, de nuestro país, y jefe, líder de uno de los poderes del Estado, del poder legislativo. Entonces, esa nación, que es la que está coordinando toda esta campaña de difamación contra Diosdado Cabello, tiene un presidente marihuanero y quiere entonces colocar como delincuente a nuestro país, a la dirigencia de nuestra revolución, en la que no hay ninguna prueba que hayan podido arrojar de que él coordina ningún negocio con la droga, ni mucho menos. Les leo la nota que trae al respecto RT, también, Russian Today. El libro Barack Obama, The Story, es decir, la historia de Barack Obama, escrito por el periodista David Maranis, revela la afición del presidente estadounidense por la marihuana en su juventud, detallando su membresía y liderazgo de un grupo informal de fumadores de porros. En la biografía del mandatario estadounidense, que verá la luz este junio, el autor rastrea y profundiza en las peripecias del grupo de amigos de Obama que se hacían llamar a sí mismos como la Chon Gang. Chon, como lo decíamos, es una manera de referirse a fumar marihuana. E introducían nuevas tendencias, incluso en el modo de consumir cannabis. En particular promovían y pusieron de moda, oigan ustedes bien, la absorción total. Una filosofía, entre comillas, que se basaba en castigar al primero que soltaba el humo inhalado, imponiéndole severas penalidades y excluyéndole de la siguiente ronda en que se pasaban el cigarrillo de marihuana. Era la absorción total, el más marihuanero, donde nunca fue expulsado Obama. Imagínense ustedes cuánto aguantaba con la marihuana dentro, ¿no? Se trataba de fumar porros dentro de un carro con las ventanillas subidas para poder así seguir aspirando el humo y aprovechar doblemente la sustancia. ¡Qué inmoralidad! ¡Qué bochorno! ¡Qué inmoralidad tan grande! Provoca asco leer este tipo de notas. Y esa es la gente que está atacando a nuestro país, que está atacando a Diosdado Cabello, un hombre honorable, recto, luchador, hijo de Chávez, por las causas del pueblo. Y ahí está la constatación de la falsedad, de la hipocresía del Imperio Norteamericano una vez más. Vamos a seguir ahondando en este tema, pero por ahora se nos acabó el tiempo de nuestro espacio el día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo.